mundo. Y está en línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luisa? Bien, muy bien. Bueno, hablando desde el comienzo del programa de obviamente la disparada de los precios, esta inflación que no tiene una tendencia descendente, muy por el contrario, sube, y planteando, bueno, el gobierno, ¿no? ¿Cómo va resolviendo esta situación? Sí, yo creo que estamos ante un problema grave, no hay duda, porque nosotros tenemos una deuda social enorme, tenemos 19, 20 millones de pobres, niñas, situación de una clase media, la clase media baja, vulnerable también, con una crisis en sus ingresos, en sus expectativas. Así que yo diría, ese es el trasfondo. En la medida que se termine, más allá de la polémica de este tema de la refinanciación de la deuda, tenemos ya refinanciada la deuda con los bonistas, no hay duda que si también hay un fuerte alivio con la pandemia, no hay duda que se puede iniciar una nueva fase, una nueva etapa, superado, insisto, estos gravísimos problemas económicos, sociales, además del sanitario. Ahora bien, también no hay duda que en el tema de los precios, empezó a sonar un teléfono, en el tema de los precios, el gobierno no ha tenido los resultados necesarios y los resultados esperados. Y eso creo que en gran parte está dado porque los grandes formadores de precios locales, la verdad que en eso no tiene que ver el Fondo Monetario Internacional, sino las grandes corporaciones locales, más que nada las relacionadas con el alimento, muy relacionadas con este señor como símbolo Funes de Rioja, que ahora está en la UIA, que siempre fue el presidente de la organización empresaria de las corporaciones alimenticias. Por eso lo cierto es que allí los acuerdos del gobierno creo que fueron interesantes, pero son insuficientes. El precio de la carne, el precio de la verdura, el precio de los huevos, de la leche, en fin, ahora el trigo, el pan. Por lo tanto, creo que ahí hay que tener una política más decidida, más determinante, que no excluye los consensos, Luisa, pero creo que el gobierno en primer lugar tiene que defender a la ciudadanía, muy particularmente la más vulnerable. Yo estaba viendo hoy declaraciones de este hombre, el presidente de la UIA, y siguen con esos relatos crípticos. Bueno, la inflación no es un buen dato para la inversión, lesiona un horizonte de previsibilidad, hemos tenido la capacidad de tener en cuenta los salarios y la supervivencia de las pymes, lo cual no es cierto, la preocupación por el aumento de los costos, creemos en la competitividad sistémica. Toda una fraseología que libera... Verso, perdóname, que lo voy a decir verso, yo, es verso. Aumentan los precios desde este gobierno, desde el anterior y desde todo. Por lo tanto, el único que nos puede defender es el gobierno, es el Estado. Yo reconozco que Feletti viene haciendo un buen trabajo, seguramente el ministro de Agricultura también, al que valoro, sin embargo, el poncho no aparece. Entonces creo que, el gobierno tiene que iniciar ahora una fase fuertísima política con vistas a defender mucho más la vida de la ciudadanía, ¿no? Sí, bueno, lo decíamos, coincidimos, lo decíamos en el comienzo, le va no solamente el gobierno, sino va la salud, la calidad de vida de los argentinos y las argentinas en este contexto inflacionario, con estos niveles de pobreza. La verdad es que es muy, muy importante que comience a verse algún tipo de resultado. Y donde sí hubo algún tipo de resultado, al menos por ahora, la justicia parece que anuló el convenio con IRSA en Costanera Sur, ¿no?, del gobierno de Larreta. Sí, efectivamente, Luisa, en el tema de nuestra ciudad, Hay una novedad muy importante porque Larreta, Rodríguez Larreta, que tiene, yo diría, la protección mediática quizás más grande de todos los políticos argentinos, casi diría más que el propio Mauricio Macri, más que Bullrich, pero sin embargo ha tenido un golpe muy importante político porque un juez, el juez Amitano, ahora voy a ver si no me corrijo bien, declaró la nulidad del convenio de los Rodríguez Larreta con el superempresario capitalista este Eduardo Einstein, que es el dueño de, digamos, la parcela privada ribereña más grande que hay en nuestra ciudad. Ahí está, como dice el propio fallo del juez, un gran humedal de invaluable biodiversidad que sostiene la vida de la capital, que contiene 2.000 especies vegetales y animales y es fundamental para el equilibrio ecológico. Bien, el juez Aurelio Amirato, ahora sí creo que lo dije bien, sí, declaró sí, es inconstitucional el convenio teniendo en cuenta, dice que está viciado, ya que omitió instancias de participación. En fin, una derrota política muy importante, pero más que nada, yo diría un triunfo de la ciudadanía porteña, ¿no? De que estamos defendiendo la calidad de vida, en este caso la calidad de vida ecológica, para poder sostener más verde, más aire, más luz, y parándolo esta política de negocios inmobiliarios del jefe de gobierno. Así que bueno, estamos alentados por ese fallo y creo que vale la pena registrarlo. Ya lo creo que sí, y que también da cuenta y muestra que la ciudadanía organizada, movilizada, puede torcer el curso de la historia, Juan Carlos. Esto también en este momento es importante. Yo creo que eso es el otro gran dato político. Acá hace falta que el gobierno transite un camino con una gran determinación política y enfrentar estas grandes corporaciones, pero a su vez hace falta lo que vos decís, que haya una fuerte participación de la ciudadanía en todo el país, que haya movilización popular en todo el país, y eso yo siempre insisto, no es que una vez cada tanto vayamos todos a la Plaza de Mayo, no solamente eso, eso es desde cada barrio, desde cada centro universitario, desde cada centro cultural, desde las organizaciones feministas, en fin, desde todos lados hay un fuerte fluir de protagonismo popular que, intervenga y pese en las decisiones políticas, ¿no es cierto?, del Parlamento, del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo se vea rodeado por un pueblo movilizado, eso lo va a tonificar. Así que creo que, efectivamente, esa es la otra variable, yo diría, política, ideológico, determinante, ¿no? Te mandamos un abrazo, Juan Carlos, hasta la semana próxima. Chao, Luisa, hasta el miércoles.